permanezcamos sentados, hermanos, infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Hermanos todos, en este momento hagamos silencio. Nos pide la Iglesia siempre hacer silencio después de la comunión. Hagamos silencio y escuchemos. No puede hablar Dios sin un corazón que calla y escucha. Escucha como María escuchó. Cerremos nuestros ojos porque son ojos de carne. No pueden ver al Señor, que dijo: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Estamos en tiempo de Adviento. Le hemos dicho al Señor: no soy digno de que entres en mi casa. Porque no estamos preparando este Adviento con purificación. Todavía no nos hemos confesado. Le hemos dicho: no soy digno de que entres en mi casa, porque no somos disponibles. Buscamos el mínimo esfuerzo, hacer lo menos posible. Le hemos dicho: no soy digno de que entres en mi casa, porque no escuchamos a los demás. Estamos todos con audífonos, materiales o espirituales, cada uno oyendo su propia bulla. No escuchas a tu padre ni a tu madre, y tú no escuchas a tus hijos. ¿Cómo quieres que Dios te hable si no sabes escuchar? Si no sabemos escuchar. En un momento de silencio, imitando a María, pidámosle al Señor que nos preparemos bien en medio de la bulla del mundo, como Iglesia Diocesana de la Inmaculada, para que venga aquel que nos salva y podamos recibirlo con corazón puro. Pidámoslo en silencio. Oremos. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros los efectos del primer pecado, del que fue preservada de modo tan especial en su concepción la Inmaculada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor.